Como verán, es tanto el tema. Ya es la 1 de la tarde. Empezamos un poquito tarde, pero pues digamos que ahora viene el tema de seguir compartiendo alternativas. Entonces, yo creo que vamos a darle un espacio de 10 minutos nuevamente a El Sol de Zipa, que nos lo pidió. Y pues es nuestra casa hoy. Entonces, aquí viene. Muchas gracias. Sol de Zipa, para que ustedes también pongamos los pies un poco sobre la tierra. Ustedes ven allí el cerro del Zipa, es nuestro cerro tutelar. Y más acá está Pantano Redondo. El cerro indica la parte masculina y el pantano redondo la femenina. Y también quería decirle a la compañera que viene de hecho allí, jeje, aulla, aulla. Por último, entonces, a través de la corporación estamos desarrollando, Hernando más bien, y le estamos colaborando, está desarrollando un proyecto en su finca cerca de Ubaté. Y ese proyecto lo está llevando a cabo Joana González, que es ecóloga de la Tadeo, ¿cierto? Sí, no, bueno, no me acuerdo ahorita de qué universidad. Pero ella también es una líder muy conocida en otros ambientes acerca de los páramos. Joana es de las que más conoce aquí de los páramos en Colombia. Y otra parte, otros minuticos. El doctor Eduardo Romero nos va también a mencionar parte de lo jurídico que tiene que ver con, a pesar de que no se diga así, del medio ambiente. Cuando se inició el Ministerio del Medio Ambiente, él participó en el desarrollo de toda la legislatura que tiene que ver, o de la parte jurídica que tiene que ver con el medio ambiente. Así que le doy la palabra a ellos dos, 10 o 15 minuticos, para que nos explique. Importante saber que ahorita la JEP declaró a la naturaleza en su integridad sujeto de derecho. Después, cuando tengamos tiempo, porque ahorita no hay, explicamos un poco esa cosa o nos sentamos a tertuliar. Gracias, buenos días a todos, especialmente a mis paisanos de aquí de Zipaquirá, pero igualmente a todo el mundo. A pesar de que yo estoy entre Bogotá y Zipaquirá constantemente, pues esta es mi tierra y la vivo profundamente. Como decía aquí el compañero, pues tuve la oportunidad en 1994 de ser parte del grupo fundacional del Ministerio del Medio Ambiente con una concepción un poco diferente al neoliberalismo que por ese entonces estaba en boga y desmontó el estado de bienestar y acabó con un poco de cosas. Este es un primer libro que tenemos publicado que se llama Desarrollo Sostenible hacia la Sostenibilidad Ambiental. Surgió a partir de los aprendizajes que yo tuve en la construcción de este ministerio, que bien que mal ha paliado todos los temas ambientales de este país. Pero eso no es una concepción propia ni iniciativa del gobierno nacional, eso fue una iniciativa de Naciones Unidas que venía desde el 72 con la cumbre de Estocolmo y en el 92 con la cumbre de Río. Y allí lo que se hizo fue institucionalizar una cosa que llama desarrollo sostenible, que básicamente, ¿qué fue? Fue la unción de desarrollo con crecimiento que venían los economistas pidiendo y por otro lado los ecologistas que trataban de paliar de alguna manera la salvación del planeta. Entonces, prácticamente los 27 principios de Río, especialmente de los principios primero, tercero y cuarto, lo que hicieron fue unificar estos dos conceptos en uno solo que se llama desarrollo sostenible. Y el capital que venía explotando de manera salvaje hasta antes de esa unción, lo que pretendió a través de la legitimadora concepto de desarrollo sostenible fue unificar esos dos criterios para desarrollar un capitalismo menos salvaje e internalizar costos ambientales por la vía de lo que se llamó, o que algunos teóricos llaman, el capitalismo ecológico, que es la fase del capital en la cual estamos, ¿sí? Donde el capital busca, digamos, matizar, modernizar, volver menos impactante los recursos naturales y el ambiente, ¿sí? Para poder seguir explotando, porque si no explota de manera ordenada, acaba con los recursos naturales y acaba con su base del ejercicio de producción y reproducción de mercancías. Entonces, este ejercicio lo hizo Naciones Unidas, pero llevamos 30 años, vamos a cumplir 30 años, y este ejercicio no ha resuelto el problema de esa nueva legitimación de las formas de producir, y lo que ha acabado es por acabar de destruir los recursos naturales, porque la forma lo que hizo fue legitimar el desarrollo con crecimiento y supeditar la sostenibilidad ambiental de los recursos a ese desarrollo. Y eso se evidencia en todos los informes del PNUMA, de Naciones Unidas y demás. ¿Sí? Toda la institucionalidad internacional ha buscado de una u otra forma, con Kioto y ahorita con París, tratar de hacer pactos internacionales para retener lo difícil que es las emisiones al aire y lo que es la destrucción de los recursos naturales casi que en todas sus formas. ¿Sí? Entonces, el tema institucional y jurídico, ¿sí?, comenzó con Río. Nosotros comenzamos un año antes aquí con la Constitución de 1991, donde institucionalizamos una serie de instrumentos y de órganos ambientales que llegó la Corte Constitucional Colombiana a decir que esta era una constitución verde. Sí, es una constitución verde. La Corte Constitucional en Colombia ha hecho muchos temas importantes, y mi llamado en ese sentido es a decir que evidentemente todo lo que se ha trabajado aquí sobre colapsología, las organizaciones en micros, las organizaciones locales, son muy importantes, pero eso hay que conectarla con lo nacional y lo global, y hay que conectarla con las políticas nacionales y globales respecto a eso, porque si no, en lo local podemos hacer muchas cosas, pero las aplanadoras nacionales, las aplanadoras internacionales nos pueden acabar, porque es que el concepto de desarrollo sostenible sigue galopando de una manera importante para legitimar el capital. ¿Sí? Entonces, nosotros, y se lo decía a una compañera, o charlamos con una compañerita, lo local es importante, pero las políticas locales, todo el ejercicio local, comunal que se haga, es un ejercicio que tiene que elevarse a políticas nacionales y a políticas internacionales. Hay que desmontar el desarrollo sostenible, porque eso es una falacia internacional de Naciones Unidas que no ha resuelto el problema y no lo va a resolver. Este libro salió en el 2012 y se llama Desarrollo Sostenible hacia la Sostenibilidad Ambiental. Aquí lo que básicamente estoy proponiendo es que hay que acabar con el desarrollo sostenible como concepto y como política internacional de las Naciones Unidas para resolver el problema de los recursos naturales. Y lo que hay que imponer acá, digo yo, esto es un término para discutir, es la sostenibilidad ambiental. Y la sostenibilidad ambiental es otro cuento. Es decir, hay que darle prioridad a los recursos desde las políticas nacionales e internacionales a los recursos naturales y a la sostenibilidad de los recursos naturales antes que cualquier posibilidad de producción, sea la que sea, sea la que sea. Si los recursos están en peligro de extinción o en peligro de contaminación, esas políticas, esa sostenibilidad hay que imponerla, hay que imponerla desde la local, desde lo regional y desde lo nacional, en principio desde lo local, porque son los moradores y los constructores de lo local los que sufren, por ejemplo, el fracking. ¿Por qué? Porque es una política nacional y hay que imponerla encima de los predios, de los campesinos o de las comunidades. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar el paradigma mundial y el paradigma nacional. Hay que empezar a buscar una alternativa en donde hay que proteger los recursos naturales, y eso, desde mi punto de vista, se llama sostenibilidad ambiental, y hay que extincionar, hay que dividir, hay que volver a abrir los conceptos entre el desarrollo y la sostenibilidad, y hay que buscar de cualquier manera política que la sostenibilidad de los recursos se ande como un solo cuerpo, un solo concepto, y no supeditar al desarrollo, porque el desarrollo sostenible en 25 años que lleva, o en 28 años que lleva en Naciones Unidas, lo único que ha hecho es legitimar el desarrollo del capital ecológico con crecimiento, demostrando lapidariamente toda la destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente, o el ambiente, para evitar eso. Entonces, solamente el mensaje es, sí, es muy importante el tema de la resiliencia, el tema de la reconstrucción, pero si no tenemos eso hilado desde la base hacia unas nuevas políticas nacionales y globales, la aplanadora de lo internacional y en lo nacional nos va a barrer. Les agradezco mucho, y cualquier cosa podemos hablar luego. Muy amables. Muchas gracias. Y el libro, pues ahí tenemos una mesa con los libros que hemos traído. Eso también es parte del compartir. Bueno, ¿cómo estamos acá de hambre? Porque tenemos dos alternativas, aquí todo es de alternativas. Ahí Nelly nos ha ofrecido una deliciosa pizza, y la casa también tiene, la casa del chorro tiene deliciosos almuerzos ahorita para más tarde, más tradicionales, para que lo vayan teniendo en cuenta. Eso es una buena pregunta, porque aquí pues estábamos programados hasta la 1:30, y como nos corrimos un poco en las agendas, y porque como decíamos tenemos mucho tema que abarcar, y todos queremos participar, esto siempre pasa, yo creo que de pronto nos vamos hasta las 2. Al que resista. Por eso se dio patacón con arepa. Aprovecho el momento que están dando aquí para agradecerle a la Radio Alternativa Pirata el acompañarnos hoy. Gracias por darnos esta oportunidad. Y esta información va a quedar en un podcast que después compartiremos. Sobre la mesa donde están las pizzas estoy dejando unas hojas blancas para los que quieran recibir más información para desarrollar sus iniciativas. Aquí vimos gente, personas que tienen unos terrenos que quieren desarrollar sus huertas y tener conocimiento y aprender. Vamos a aprender en conjunto. Yo también tengo una finca en la que quiero desarrollar una huerta. Entonces, en esas huertas, en esos terrenos, la idea es que podamos generar esos grupos. Nos sentamos después, a la hora del almuerzo, a compartir los espacios, y después buscamos con Transición y con demás organizaciones y personas que nos puedan enseñar cómo desarrollar esas iniciativas. Ahora sí, vamos a ver cómo va este video. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joana González y vengo a contarles rápidamente como un proceso que surgió en acá en la Casa del Chorro, que se llamó la Red por el Páramo de Guerrero. Fue una construcción de 3 años para pensarnos cómo se podría conservar el páramo con la gente. Entonces hicimos un ejercicio participativo de traer campesinos del páramo acá a Zipaquirá y digamos que la idea era qué sueños tenemos en el territorio, ¿listo? Y a partir de ello pues les comenta, pues voy a entrar a comentarles un poco como la idea que tenemos acá en la Casa del Chorro de hacer transición, un laboratorio de transición en una finca en Fúquene, y ahí estamos aprendiendo del silencio, de la soledad y de la oscuridad de la montaña. Y pues bueno, yo les voy a ir rápido porque pues es un poquito tiempo, entonces voy a mostrar 3 videos que hicimos en el proceso para entender un poco desde la palabra del campesino la situación acá de la alta montaña, ¿de acuerdo? Y después 2 imágenes y bueno, ahí voy, me pierdo un poquito. Entonces, sonido no, no tiene sonido. Ah, sí, perdón. Nuestro reclamo que estamos haciendo hoy es que el señor presidente con los tratados de libre comercio nos perjudicó. La leche no nos la están comprando, la papa, todo eso. Nos quitaron lo de la cebada, lo del trigo, todo eso nos han quitado. Y para colmo de males que la CAR decreta que a 2000 y algo de metros lo que va a declarar zona de reserva, lo cual nos perjudica mucho campesinos. Habemos campesinos que tenemos 1, 2 fanegadas, 3, y vivimos de eso. Y que no trabajemos, entonces ¿qué vamos a hacer? Le preguntaba al gobierno, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros somos campesinos que producimos, que somos campesinos honestos, a nadie le hacemos. ¿Y a qué nos va a obligar entonces el gobierno? Es nuestro patrimonio que tenemos, que lo adquirimos, tenemos nuestra escritura. Y la CAR nos intervino los certificados de libertad. Ahora no podemos hacer un empréstamo, porque los bancos nos rechazan. Me privaron mis escrituras y mi tierra, pues me quieren sacar de ahí, de mi terreno. He sido una posesión de 200 años que me dejaron mis padres. ¡Viva la producción colombiana! ¡Viva! ¡Viva los campesinos! ¡Viva! Bueno, entonces esta fue como una manifestación que hicieron los campesinos en Bogotá para manifestar su inconformismo sobre las políticas de conservación sin gente. Entonces acá son videos de 1 minuto para yo no tener que hablar tanto, sino que ustedes por las mismas palabras saquen sus conclusiones. Acá hay otro. Antiguamente, hace unos años, era distinto. No había maquinaria para trabajar la tierra. La tierra que trabajamos era con bueyes. Con bueyes. Bueyes. La carga la cuidábamos, la traíamos al pueblo, los mercados en animales. No había carretera, no teníamos carretera. Estos son 2 abuelitos, como del páramo de Guerrero, como muy mayores allá. Y por ejemplo, nuestro páramo, bueno, era muy fértil, tenía muchas fuentes de agua. Se sembraba ibia, chugua y arracacha, habas, trigo se tapaba también. Que hoy en día desapareció todo eso porque ya no hay quien nos lo compre. Por ejemplo, una criatura de hoy que se está quedando un cubio no se lo come. Una ibia no, porque luego es tan feo. Entonces, que no, que eso es para el perro, para los marranos. Yo allí en mi derecho que me dejaron mis papás, tengo ahí un acederito de agua, ahí lo cuido. La naturaleza hay que cuidarla, concientizarnos a que el agua es sagrada y que toca cuidarla, que nos toca poner de nuestra parte mucho el campesino, concientizar al campesino para que cuidemos el agua, cuidemos la naturaleza, que es nuestra vida. Y rápidamente voy a colocar el último, que es como una reflexión de lo que hicimos, que fue soñar el territorio. ¿Listo? Y ya les muestro una imagen. yo conozco lo que hay a mi alrededor, aprendo a valorar y aprendo a darle el sentido que tiene cada cosa. Nosotros ya somos conscientes y ya cuidamos, ya preservamos, pero también tenemos que tener en cuenta pues, que también necesitamos y que el trabajo del campo así nos enseñaron a vivir y así lo vivimos. Uno duda al hablar, de pronto tenga muchas ideas, pero dice no, yo hablo mal, yo digo mal. Pero a veces así sea mal, pero doy la idea. O si alguien me dice, no sé cómo decirlo, yo lo digo para decir, bueno, esta idea, y puede ser buena. Tenemos muchas buenas ideas, lo que pasa es que no tenemos cómo expresarlas. Y sería también bueno pues, que nos enseñen más alternativas. Pues sí, a cultivar de otra forma, a hacer otras opciones de vida. Bueno, entonces este es como un resumen desde las palabras de ellos, ¿no? Que más o menos este computador, ¿cómo pongo la presentación? Es que está en francés. ¿No? Entonces, rápidamente les comento entonces que nosotros acá nos unimos varias iniciativas, ¿sí? Y tratamos de hacer un ejercicio acá de planeación del futuro, ¿sí? De diseñar. Esta palabra diseñar viene del sur de Colombia, es soñar pero hacer parte de la acción para que el sueño sea una realidad. Y ese diseñar, si se dan cuenta, el di también es romper sueños que nos han impuesto, ¿sí? En algún momento nosotros estamos viviendo en una amnesia sin darnos cuenta de unos sueños impuestos, que es ir a la ciudad, crecer, tener grandes empresas, el carro, la ropa de marca, todo ello. Y digamos que toda esta búsqueda de ese sueño que nos han impuesto, que nos separa de la vida, pues de una u otra manera nos ha separado de esos seres creativos que somos, que es tomar de la tierra lo que necesitamos y transformarlo para lo que, pues para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, rápidamente, digamos que entre toda esa categorización de toda esa información que salieron de estos encuentros y conversatorios, salió como una tríada de la dificultad acá en la alta montaña. Y es que existe una incertidumbre del futuro, primero porque hay una dispersión en el ordenamiento ambiental. Acá salen y salen normas y todos decimos, no, ordenemos el territorio, cuando el territorio siempre ha estado ordenado y cuando los que tenemos que ordenarnos somos nosotros como cultura. Entonces acá en la Sabana de Bogotá hemos hecho un ejercicio grandísimo por saquear el lago de Funcé, que es el lago que predominaba en toda la Sabana de Bogotá. Entonces desde ese ejercicio la modernidad y todos los grandes vallados y los eucaliptos y todo eso trajo como una iniciativa de quitarle un poco el espacio al agua como ese estorbo al desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que salen normas, y en este caso cuando Colombia entra en ese proceso de extractivismo muy, muy fuerte, y cuando la gente del páramo de Santurbán dice no, acá no se toca, pues el gobierno dice no, pues inventémonos una nueva norma que se llama delimitar el páramo. Y entonces eso empieza a traer un desorden con las áreas protegidas y eso con el POMCA y el ordenamiento territorial, y entonces los alcaldes y los concejales quedan así, y bueno, existe una dispersión en esa norma. Y por otro lado, una paradoja de la participación, y es esa echadera de culpa que es del ambientalista, que es el gran papero, que es el minero, que es el urbanizador, que es la institución, que esto, y no entendemos nuestra relación como cultura con este territorio, ¿sí? No nos vemos nosotros como humanos acá, sino siempre estamos tratando de echarle la culpa al otro, y el cambio climático se convirtió como en ese malhechor maligno con su capa negra que todos le culpamos, pero no cogemos desde adentro esa responsabilidad en este mundo. Y por último es esa ecorregión ignorada, esa integralidad que existe entre el páramo, el bosque andino, la del río Bogotá, los humedales, toda esa conectividad ecológica que tiene la montaña andina. Entonces eso digamos que ha traído esa tríada de la dificultad. Bueno, acá un poco de normas, lo que dice la comunidad sobre la participación del ordenamiento en el páramo, eso que tiene que ver con el desplazamiento fuerte que está viviendo hoy el páramo, y la ecorregión ignorada, que es como esa conectividad que existe entre el agua, entre los vientos, entre la bruma, ¿sí? Entonces acá entre esa paradoja, entre esa tríada de la dificultad, el diseñar, el diseñar futuros posibles, el crear, en ese soñar nosotros conjuntamente, en cambiar imaginarios, como lo decía la compañera, que viene desde la mente, desde qué imagen del futuro estamos planteando desde nuestra mente, porque a medida que estamos alimentando ese colapso, pues lo estemos más grande, pues digamos, si alimentamos realizamos los sueños, pues los hacemos más grandes también. Entonces, ese diseñar la delimitación del páramo, esa zonificación que otra vez tendrán que hacer, y ese régimen de usos que está obligando a hacer una transición agrícola y minera en el páramo, pues de una u otra manera necesita de territorios autónomos, sobre todo de resiliencia, de planeación participativa y de una justicia hídrica. Porque recordemos que esto de cuidar los páramos surgió como esa necesidad de la ciudad competitiva que necesita el agua. Y como acá la sabana de Bogotá está rodeada de páramos, pues sí, digamos que ese conservar el agua se ha convertido como en una dualidad nuestra. Entonces, bueno, rápidamente, digamos acá hay tres autores que a mí me… Bueno, acá hay dos nada más, pero hay una, Vilma Almendra, que es NASA, que habla mucho de los diseños autónomos, Arturo Escobar, quizá hay rincones en el mundo donde se pueden encontrar experiencias que encarnan la búsqueda de la autonomía, allí donde las formas brutales de la globalización extractivista se están llevando a cabo, existen luchas por la defensa de las semillas, de la montaña, de los bosques, piedemontes, humedales, lagos y ríos. Estas manifestaciones de múltiples voluntades colectivas evidencian la convicción inquebrantable de otro mundo que es posible, donde resalta la construcción de modos relacionales y cooperativos de vida con los seres humanos y la naturaleza. Es decir, si es posible, ¿sí? Si es posible, y para eso necesitamos todos los días alimentar la geografía de la esperanza. Para eso necesitamos todos los días cambiar nuestro lenguaje. ¿Qué estamos metiéndole a nuestra mente sobre nuestro territorio? Entonces, acá voy a leer rápidamente lo que surgió en un encuentro grande que hicimos acá en Zipaquirá, y todos soñamos este territorio. Entonces, lo voy a leer, pero yo estoy acelerada, entonces lo leo muy rápido, pero ustedes lo leen despacio. Entonces, soñamos un páramo con sus campesinos y sin minería, que se reforesta con bosque andino, nativo, para que vuelvan los zorros. Hicimos el agua en el centro porque el agua es el manantial de vida. Queremos una escuela de páramo, agricultura sin químicos. Entre todos podemos desarrollar una red de consumo. Ese es uno de los sueños. El otro sueño: nosotros reflejamos nuestros sueños por medio de una noticia. Última hora hoy. Hoy, en el 2050, se celebra el festival Retorno a la Vida en el Páramo de Guerrero, iniciativa de diferentes redes que se atrevieron a soñar un territorio humano, digno y libre. Se propusieron acciones a corto, mediano y largo plazo para hacer real el sueño. Necesidad de formar líderes, generar conciencia, construir red de articulación y movilización social. Soñamos una sociedad con un modelo económico diferente. Y este está largo, pero ¿lo leemos? Sí. O lo saltamos. Entonces, soñamos que se respetan los derechos de los habitantes y se permite que trabajen y cuiden el territorio, que se zonifica el páramo según las necesidades y saberes de las personas. Se proponen otras formas de economías viables y sostenibles, donde se hace agricultura orgánica y desde la ciudad y el campo se hacen cadenas de comercialización para que los que habitan el páramo puedan subsistir cuidándolo. Se establecen sistemas de riego comunitarios, incentivos para restaurar, se proporcionan los saberes campesinos rescatando recetas, formas de cultivar plantas medicinales y se resaltan los saberes de los abuelos para juntos aprender a reforestar. Los beneficiarios del agua pagan incentivos por el agua que usan. Se fomenta educación sobre el cuidado y el reconocimiento del páramo y sus beneficios se hace turismo de naturaleza que lo lidera las mismas comunidades sin operadores externos. Se hace investigación de agroecología en el páramo, se garantizan oportunidades para las mujeres. Ese es otro de los sueños. Al 2050 lo soñamos. Y el último, ¿listo? Entonces, deseamos un páramo que se empieza a construir desde ahora, se construye desde la comunidad donde la ciudad y los habitantes del páramo establecen alianzas. Esto se logra con la educación ambiental y movilización social. Encontramos varios actores que deben involucrarse para hacer real los sueños: la comunidad rural y urbana, la academia que investiga sobre las estrategias alternativas de economía, las instituciones que ven a los campesinos como potencialidad para restaurar juntos el páramo. El páramo está visto habitado históricamente. En otras palabras, son sueños que toca hacer desde abajo y no esperar a la institución que llegue con toda esa dispersión de normas y todas esas formas de transición. Entonces, es un poco esa como el mensaje. Y pues esa historia continúa, digamos que entre todas las categorizaciones de las propuestas está primero retornar a ser niños, eso es fundamental. Segundo, la memoria, no como el acto de ay, pongamos un dique en el Salto de Tequendama y que todo esto se vuelva a inundar. No, no como ese acto, sino como ese acto de retornar a la memoria y construir el futuro a partir de ello. Un ejemplo, mi abuelita sabía pelar maíz, mi mamá prefirió la promasa y yo ya no sé pelar maíz, ¿sí? Entonces, ahorita el trabajo es volver a eso, ¿no? Entonces, se necesita una escuela campesina de alta montaña, una red de reservas naturales para entender que la misma gente puede ordenar su finca sin necesidad del biólogo, del ecólogo o del científico. Una red de consumidores y productores del páramo y ciudad. Entonces, en este orden de ideas, acá digamos que estamos haciendo un pequeño laboratorio, le llamamos Refugio Ananda, es en Fúquene, y digamos ese pequeño laboratorio está, pues digamos, un poco el aprendizaje que llevamos de 6 meses es que con todo el daño que produjo la Revolución Verde al suelo, de acabar con todo, me he hecho todos esos fertilizantes y abonos y todo, y bueno, eso es agroquímicos, de síntesis química, lo que ha producido, digamos lo que produjo en la tierra es un desequilibrio muy fuerte entre toda esa información que años y años y años se ha tratado de conformar en el suelo entre bacterias, hongos, nematodos, parásitos, todos ellos, y que de pronto Pasteur y todo nos metió el miedo a las bacterias y a los hongos y todo, y ya la gente hasta le da miedo tocar la tierra, pero entonces es importante que hoy dejemos de hablar de agricultura y de labranza. Es el momento de hablar de cómo alimentar y retornarle al suelo lo que le hemos quitado. Y para ello necesitamos aguardar la humedad, sembrar bosque, tener las semillas nativas. ¿Y saben qué? No se necesita ni labrar la tierra ni pensar en agricultura. La tierra funciona igualito que este estomaguito que tenemos acá, tóquenselo. Acá hay, adivinen qué hay, un mundo biodiverso. Entre más biodiversidad tengamos en nuestra flora intestinal, adivinen qué, ¿somos más sanos o no? Sí, pero entonces eso se ha roto. Nuestra diversidad acá se ha roto y eso tiene que ver con nuestras emociones, nuestra salud mental, con lo que estamos sintiendo, con nuestra espiritualidad. El estómago es el que está direccionando ello, y como estamos rompiendo esos canales nutricionales completos de la semilla, entonces eso está afectando también a nosotros mismos. A ver, entonces así mismo toca en la tierra, ¿sí? O sea, el primer ejercicio es empezar a cuidar esta flora intestinal, pero a partir de ello necesitamos cuidar toda esa vida de microorganismos, de información que hay en el suelo, y para ello necesitamos primero empezarlos a alimentar y traer la memoria del bosque con microorganismos, con suelos con abonos fermentados, con biodiversidad, asociación, rotación de cultivos, no hay insecto malo, todos están ahí. Entonces, digamos, esa concepción militar de la agricultura, que todo tiene que estar recto, lo que no sea de comer se elimina, todo ello también ha traído esa destrucción. Entonces digamos, esa armonía que necesitamos entre el silicio y lo calcáreo, entre la arena, entre la roca, todo lo que tiene que tiene influencia con el cosmos, con la luna, con el sol, todo eso digamos que tiene que ver con dejar las plantas de poder. ¿Sí? Si hacemos fertilizantes, digamos, basados en la fermentación de las plantas de poder, como la cola de caballo, el diente de león, la verbena, bueno, todas estas plantas, resulta que ellas tienen los elementos mayores y menores que necesita la tierra. Ahí vamos aprendiendo, es muchas reflexiones, pero sobre todo observar los árboles, observar el bosque, es el que nos da como esa dirección, y a los animales. Allá tenemos unos animalitos ya, y pues todos los días hay que observarlos para que ellos estén bien, que se sientan bien, que estén con bienestar. Hasta le pusieron nombre a la marranita, por ejemplo, pero bueno, sí, entonces eso tiene que ver mucho con ese observar continuo. Y un día, por ejemplo, voy a contar una experiencia, hay un árbol ahí frente a la casa, y un día preciso en que el color del cielo era magnífico, era un color inolvidable, todos los colores se súper resaltaron en ese momento, miles y cientos de abejas visitaron ese árbol y fecundaron esa flor, es un éxtasis del amor ahí magnífico. Entonces, a partir de ello, entonces el árbol floreció y después empezó a sacar su fruto y ahora está sacando sus hojas y botándolas al suelo para las semillitas que caigan y encuentren ese sustento. Entonces, pues nada, pues esa es como la reflexión. Bienvenidas todas las ayudas también allá a sembrar, a intercambiar semillas, a conocimientos, porque digamos la gente nativa es la que sabe todo, sí, uno está ahí aprendiendo y pues muchas gracias. Maravilloso. Personalmente siento que me voy a copiar y me voy a pegar aquí a la dama, porque eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ahorita como mencioné, los datos de contacto los vamos a poner en la mesa de atrás, en la hoja blanca que está dispuesta, para que ustedes nos dejen los contactos y allá compartimos también para poder seguir armando esta red. Bueno, ¿qué hacemos? Voy a pasarle la palabra a Alejandro para que nos guíe. Gracias, Laura. Bueno, nos dicen desde la frecuencia pirata que también tenemos gente que nos está escuchando online y que hay una pregunta online, entonces pues vamos a responderla porque pues si podemos agrandar la red, pues chévere que se pueda hacer. Entonces pues, vamos a escuchar. Bueno, sí. Bueno, sí, recuerden que estamos en este momento transmisión en vivo y en directo por www.frecuenciapirata.com. Tenemos acá una pregunta del doctor Juan David Reina y la vamos a escuchar en este momento. ¿Sí? ¿Hablo? No, iba a decir que muy, o sea, esto no es la primera vez que hacíamos esto. Yo creo que estamos con Nelly, con Hernando, con la gente de Zipaquirá, muy contentos de podernos reunir acá, de lanzar estas cosas, de lanzar estas alternativas. Pues no nos conocíamos, pero muy chévere que nos conozcamos y que este espacio también haya sido la oportunidad para que nos contaras todo esto que está pasando en el páramo de Guerrero. Entonces sí, es como la oportunidad de ver que también, bueno, organizamos esto, teníamos una más o menos la cosa organizada, estamos muy contentos de que se hayan quedado hasta ahora y bueno, y que también podemos como modificarnos y darnos la palabra de maneras distintas, eso me parece muy chévere. Ya tenemos la pregunta. Listo, ahora sí nos vamos con la pregunta directamente desde Bogotá. Bueno, una pregunta, escuché a nivel rural las alternativas que hay, ¿no?, acerca de la permacultura, agroecología, cultura pues neorural, pero a nivel urbano, sabiendo como que el metabolismo urbano sigue creciendo, el consumo de energía, agua, materiales petróleos, es decir, de construcción aumenta, ¿qué alternativas hay para las ciudades? Dado que pues sabemos que ahora más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades y seguirá creciendo, ¿qué alternativas habrá para evitar este colapso o hacerlo menor en las ciudades? Gracias, y especialmente en América Latina. Gracias. Vamos de pronto a los que quieran, de los que estamos aquí, responder a la pregunta. Yo quería decir que efectivamente las ciudades son unos lugares que están con mucho riesgo porque no hay cero autonomía alimentaria y que necesitamos también de los grandes acueductos que le chupan el agua al páramo y todas esas cosas. Pero también hay gente desde los barrios de diferentes tipos, sobre todo desde aquellos barrios, Ciudad Bolívar, en Bogotá, que pues por necesidad les ha tocado inventarse cosas de agricultura urbana, no solamente en esos barrios, ya hay muchas alternativas, muchas experiencias de gente que siembra en los parques, que siembra en su propia casa y que abre esos espacios, pues para decir que bueno, hay una dificultad enorme de las ciudades, que de hecho tenemos hoy a la concejala nueva que se llama Susana Mohamed, que trabaja sobre estos temas también y que está haciendo reuniones sobre para poder hacer la emergencia climática en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que está muy en riesgo porque no es sustentable. Entonces, si hay iniciativas, hay que empezar a conectar las redes para ver cómo hacer de las ciudades un poco más resilientes, pero pues esto tiene que cambiar radicalmente. Voy a darle la palabra a Nelly, que nos va también a hablar. Como testimonio, yo hablo sobre lo que todo lo que ha surgido en Bruselas y en París, que es lo que yo conozco. Allá la gente se mueve muchísimo también, y que, en los espacios públicos crean huerticas, se comunican los unos con los otros, se comparten los espacios y crean bastante comida. No son autosuficientes, pero empiezan a crear comida. Eso es una cosa que quiero decir. Y a medida que avanza el tiempo, hay más creaciones de todo ese tipo de cosas. En las terrazas, por ejemplo, también hacen las camas un poco elevadas. Bueno, en fin, sobre las terrazas, sobre los balcones, sobre los terrenos que la municipalidad presta y todo, se mueve bastante. Ahora, quiero contarles un caso de un francés, perdón, que milita por utilizar las especies ancestrales. Él va a África, va a América Latina, y yo fui a una de sus conferencias, y él dice, el país que más me ha gustado es Colombia, en cuanto a iniciativa. Él visitó la costa atlántica, dice, los barrios del sur, de todo el Simón Bolívar y todo eso por allá, y dice, es impresionante lo que todos esos campesinos que han sido desplazados se inventan como cosas en patiecitos así, hacen, ¿cómo se dice?, a diferentes niveles, con ollas, con totumas, con lo que sea, y tienen que se ahorrar, impresionado por eso. Entonces, en Francia, este señor, Yannick Loubet, él hace tal que nosotros podamos conseguir especies nativas, que es muy difícil allá porque casi todo está monopolizado por la industria. Gracias. Perfecto, entonces ya, Denise, te paso la palabra para hacer el taller o vamos a almorzar. Aquí todo es participativo y hacemos como nuestros grupos étnicos de preguntar también qué deseamos con la gente. Bueno, pues sí, ¿cómo está? Vamos a hacer un termómetro. Pues tenemos una actividad que hacemos con unas tarjetas y pues la idea era como ver qué se activaba en una conversación para recoger y cosechar y escucharnos en grupos. Esto duraría alrededor de media hora a lo máximo. Entonces, pues hagamos un termómetro. ¿Qué horas tenemos? Un cuarto para las dos. Entonces, bueno, pues el termómetro es muy sencillo, la mano arriba, los que quieran que hagamos el almuerzo y ahí miramos el. Ya es el cierre. Ya es el cierre, se terminaría. Pues esta actividad la facilitaría Arturo con unas tarjetas, un material que ha sacado la Red Global de Cualdeas, con el que usamos pues para activar esa inteligencia colectiva. Entonces, más bien, la mano arriba los que quieran hacer la actividad. Con eso tanteamos. La mano arriba, eso. Estaríamos dispuestos entonces a quedarnos un ratito más, compartir esto y luego vamos a compartir ese almuerzo. Y bueno, muchas gracias. Entonces le dejo la palabra a Arturo. Solamente para decir que bueno, sí, ya vamos a hacer esa actividad, pero las iniciativas que la gente, mientras después vamos a comer, podemos charlar, podemos hablar sobre las iniciativas locales y otras cosas, entonces pues seguimos abiertos, nuestros datos están ahí. Todas las preguntas que escribieron, lo que yo les propongo es que vamos a ponerlas en línea y contestarlas en línea, y así pues no hay frustraciones, para que todo el mundo pues se les responda. Entonces, bueno.